veces más y ver con él. Tu pensamiento está en sus brazos. Si hay culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor. Yo sé muy bien que sientes tú lo que pasa contigo, pasó en mí también. Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres. Yo sé muy bien que sientes tú lo que pasa contigo, pasó en mí también. Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres. Como yo, llorando.